advirtieron que no eras bueno, que eras un hombre de piedra para amar. Que no eras bueno, que tu alma era tan fría como hielo, que tu corazón está hecho de hierro, que eras un hombre de piedra para amar. Me lo advirtieron, que das veneno, que fingías ser un ángel, el más tierno, pero dentro de tu ser eres malo y eres cruel. Y aún sabiendo todo eso, te llegué a querer. Si yo sabía que entre tus labios había veneno y que de espinas era tu cuerpo, ¿por qué me fui de ti? Si yo sabía, ¿por qué razón te entregué mi vida sabiendo que era una vil mentira cuando decías que me querías? Si me advirtieron que dirías, porque aún te di mi que eras veneno, que fingías ser un ángel, el más tierno, pero dentro de tu ser eres malo y eres cruel. Y aún sabiendo todo,